continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar hoy y continuar, pero hoy creo que vamos a continuar con algo que les va a gustar bastante a todos ustedes en relación a lo que estamos estudiando como nuestro estudio general, el reino milenial. Hemos hablado mucho de características, nombres del Señor en esa época. Hemos hablado también sobre algunos asuntos en relación al templo y al sacerdocio milenial, todo relacionado mucho, por supuesto, a Israel. Pero aparte de Israel, hay otro grupo. Hay otro grupo también que es muy importante y es la Iglesia de Cristo. La pregunta para muchos a veces es saber la Iglesia de Cristo, ¿dónde entra en esa época? Porque en algún lado va a estar, en algún lugar va a actuar. De alguna manera creo que va a estar activa en la época del milenio. No es que vamos a estar reuniéndonos en templos como lo hacemos hoy. Hoy la Iglesia de Cristo, esparcida en todo el mundo, en diferentes estados sociales y también culturales, pero la Iglesia está y los hermanos en algunas partes del mundo se reúnen en templos a puerta abierta, sin ningún problema, en otros lugares, escondidos en sótanos, en garajes, en casas, en cuevas, pero se están reuniendo. La iglesia es un todo, pero está dividida en congregaciones en todo el mundo y de esa manera es la iglesia del cuerpo del Señor. En la época milenial y para adelante, incluso antes del milenio, la iglesia será reunida como un todo, pero no aquí en la tierra. No va a haber un encuentro ecuménico, un encuentro de una gran reunión en algún valle santo por allá por Israel, de todos los redimidos de la tierra y que van a dar la bienvenida al Señor. El Señor nos va a dar la bienvenida a nosotros, pero no aquí en la tierra. Todos conocemos y sabemos que la iglesia es un grupo muy especial, muy, muy especial para Dios y en especial para nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es un grupo muy especial para Dios y también para Jesucristo, un grupo que es la esposa y el cuerpo de Cristo. Las diferencias con Israel en relación a la iglesia es que Israel tiene todo marcado en lo terrenal. Todo está principalmente aquí, tienen un territorio, es una nación, tienen un padre que es el que hizo la descendencia inicial y siguió, y hasta el día de hoy cualquier israelita en el mundo puede decir, yo sé de dónde salí. ¿Quién es nuestro primer padre de la nación? Y se llama Abraham. Pero la iglesia, ¿de dónde salió? ¿Quién fue el primero que hizo que nazca un cristiano? Ningún cristiano nace, pero ¿quién es el padre de la iglesia? ¿Quién es el iniciador de la iglesia? ¿Algún otro Abraham? ¿Algún Isaac o algo así? No. El inicio de la iglesia fue dado por el mismo Cristo, pero se compone no de personas descendientes de, sino personas que han nacido de nuevo, y esta es la gran diferencia en lo que es la iglesia. Obviamente sí, está compuesta la iglesia de israelitas y gentiles, pero todos son un solo cuerpo, explica Pablo en Efesios capítulo 2. Todos son un cuerpo en Jesucristo y son la iglesia. del Señor. Este misterio escondido en Cristo en otros tiempos, le explica a los Efesios Pablo también, que en el Antiguo Testamento solo estaba en la mente de Dios, pero ahora está en lo que es a la vista de todo el mundo. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que cuando estudiamos este tema, es imposible no ver a Israel constantemente, me refiero al milenio, como protagonista. La razón es, como ya dijimos, que el milenio es el tiempo donde Dios exaltará a esta nación sobre todas las otras y ninguna tendrá predominio e importancia como ella. Por eso es difícil desconectar a Israel del reino milenial, según vemos en el capítulo 60 de Isaías, versículo 1 al 14. Eso solo anoten porque no vamos a leer hoy. Pero no podemos olvidar que la iglesia de Cristo partirá a la presencia del Señor antes de la gran tribulación y, por supuesto, de la segunda venida de Cristo. Esto nos da a entender que los creyentes de esta época ya palparán la gloria del Señor antes que Israel y las naciones gentiles. Es importante saber esto para ir entendiendo el lugar que tendrá la iglesia en el milenio. Veamos un poco algunas cosas para poder introducirnos a ese momento y a ese tiempo de la iglesia en un estado totalmente distinto al que está hoy. Hace algunos momentos, algunos hermanos que reflexionaban sobre algunos textos bíblicos decían que es complicado para la iglesia ser luz en un mundo de tinieblas y de perversión. Que es complicado más hoy en día, donde a Dios se lo está quitando de todos lados y se está tratando de que el hombre sea lo exaltado, porque eso es. Hoy la llamada y famosa Agenda 2030 lo que está haciendo es que los hombres sean la exaltación en la humanidad y no Dios. Dios no está. Tomé el trabajo un día a leer todos los estipulados para la Agenda 2030. En ninguna parte aparece el nombre Dios o Jesucristo o religiones o algo. Todo es el hombre. Todos son las naciones y los gobiernos y poderes del mundo. Y algunos personajes X aquí de este planeta. Eso es todo. Pero Dios, no. Familia, no. Posesiones, no. Todo lo que sea tuyo, no será más tuyo. Y así va estipulado por estipulado. Y eso se está haciendo de a poco. La iglesia hoy vive en un mundo que rechaza, pero en una forma abierta, intencional y a viva voz, a Dios. Sencillamente levantan el puño contra Dios y le dice: fuera de aquí y no tienes nada que ver con nosotros. Ese es el mundo de hoy. Pero la iglesia está acá todavía. La iglesia sigue. Quiere decir que la iglesia tiene que seguir cumpliendo esa misión que todos conocemos, que Jesús dijo: ser luz en el mundo. Pablo hizo en su versión: luminares en un mundo oscuro y perverso. Una generación que, ¿se imaginan? En la época de él ya era oscura y perversa. ¿Cuánto más ahora? Que estamos acercándonos al tiempo en que el Señor seguramente recogerá a su iglesia. No sé cuándo, no estoy diciendo que será mañana, pasado. Simplemente estamos cerca. Pero si para Pablo y para Juan la cercanía de la venida del Señor por los suyos era tan cerca, ¿cuánto más para nosotros que ya estamos 2000 años más adelante? Creo que es más cerca, ¿no? No importa si viene el mes que viene, el año que viene, no interesa, pero estamos más cerca que la época de los apóstoles. Entonces creo que hay que entender que tenemos que prepararnos y saber que hay un evento que la iglesia espera y no es el sufrimiento y solo la persecución abismal que habrá en un tiempo de 7 años que la Biblia figura con el tema de la gran tribulación. La iglesia, antes que empiecen a derramarse los juicios de Dios y se den ciertas cosas aquí, será tomada del mundo, será llevada. La palabra habla que serán arrebatados. Este evento en que en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán o se irán millones de personas de este mundo y van a culpar a los extraterrestres, van a culpar, no sé, a los inframundos o no sé qué van a hacer, o que tuvieron algo que no se hicieron, entonces por eso desaparecieron. Y así los hombres van a buscar cómo encontrar culpables a todo, pero sencillamente va a haber una gran marca que tendrán todos los que se fueron en ese momento o se irán en ese momento. ¿Y qué es? El sello del Espíritu de Dios. Fueron los redimidos, los que nacieron de nuevo. Todos van a ser cristianos. Todos tenían algo en común. Eran creyentes, no religiosos, creyentes en Cristo Jesús. Y que puede ser que iban a una iglesia o no iban a una iglesia, no sabemos, pero todos nacieron de nuevo. Todos participaron de la regeneración del Espíritu de Dios y tenían las arras del Espíritu, la garantía para la herencia adquirida. Como vamos a ver, la iglesia no tiene un fin terrenal como Israel en el milenio. La iglesia tiene un fin netamente celestial. Está destinada para ir al cielo. Y esto es lo que nosotros no tenemos que olvidar nunca. Y es una de las grandes diferencias que tiene Israel y la iglesia. Ya creo que en algún momento hemos hecho ese estudio sobre las diferencias entre Israel y la iglesia. Pero hay que saber que desde los orígenes hasta el final de uno y otro son diferentes. Son tremendamente diferentes. Y no podemos decir la iglesia reemplazó a Israel, Israel desapareció y no está más, porque la Biblia no dice eso. Esto es lo que dicen muchos pastores, esto es lo que lamentablemente dicen muchos maestros, incluso hasta por internet y demás cosas. Hay tanto escritos como videos y audios y todo lo que usted quiera decir. La iglesia es parte del reino de Dios, pero no es el reino de Dios. ¿Entienden la diferencia? Somos parte del reino de Dios, pero el reino de Dios es Israel, la iglesia y las naciones. Porque Él es el rey de todo. Y es el rey de todo el mundo angélico, buenos y malos. Muchos creen que Satanás es muy poderoso y que Satanás es el rey de la tierra. Él es el príncipe, nomás dice la Biblia, de este mundo. Pero ¿quién es el rey de la tierra? Es Dios. Hasta Satanás se somete y tiene que estar bajo los pies del Señor para siquiera hacer algo o no. Y toda la maldad que hace lo hace solamente porque Dios le deja que haga, pero porque quiere que los hombres por voluntad sirvan a Dios y no por imposición. Y no porque simplemente no puedan resistir el mal. Dios le ha dado capacidad al hombre para resistir el mal, pero no lo quiere hacer. Esto también es importante. Saber que la iglesia en el milenio también tendrá un trabajo. Pero antes de eso, quiero que veamos un tema que creo que es importante comenzar con eso, y es la morada y cuándo y cómo comienza esa morada nueva de la iglesia. Hoy la iglesia mora y está en la tierra aún. Sigue siendo la sal y la luz del mundo, pero un día será la esposa, es la esposa hoy, pero todavía no está como esposa viviendo con su esposo, sino que está en el estado de, como se practica en Israel, y aquí es una conexión que tiene la iglesia con Israel, es en el estado de desposorio. Está esperando a que su esposo termine de hacer todo lo que tiene que hacer para de ahí en adelante entonces ir a morar con él. Ahora estamos en ese estado de un compromiso serio, un pacto que se hizo entre Jesucristo en la cruz del Calvario, ese precio que se paga por la esposa, esa gran perla que habla la parábola de Jesús del reino, que él vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para poder obtenerla. Y esto, hermanos, es algo muy importante. Eso ya se hizo, eso ya está. El desposorio de Cristo con su iglesia ya está hecho. Lo que no se ha hecho es la boda y la fiesta de boda. Son dos temas distintos. La boda y la fiesta de boda no se hizo todavía. Eso se hará recién, por lo menos lo vemos en la Biblia, en Apocalipsis 19. Y la iglesia fue vestida de lino blanco y fino. Sin mancha y arruga es presentada a su esposo. todo es liberada totalmente del pecado porque es absorbida de este cuerpo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, y es sacada de esta mundanalidad y es presentada en limpia por la sangre que Jesucristo hizo. Esto es, por supuesto, para todos los que han participado del nuevo nacimiento, que han recibido a Cristo como Salvador personal. Ni espere cualquier persona en este mundo que no haya conocido a Cristo, que no recibió a Jesús, que no tiene a Cristo en el corazón, que se va a ir en este evento. Crea o no, este evento va a ocurrir. Y cuando llegue, quien no tiene a Cristo como Salvador personal no se va y no será parte de la iglesia. La iglesia tiene un principio, como dijimos, y tiene un fin. El principio, Hechos 2. Vino el Espíritu Santo, llenó a todos y comenzaron a predicar el Evangelio. Después sigue la historia hasta nuestros días. ¿Y cuándo termina la iglesia? Lo que la Biblia llama arrebatamiento. Ahí terminó la iglesia. Hasta ahí llegó. Después viene un periodo de cierta cantidad de quizás de años. Viene la gran tribulación, que va a haber también creyentes. Se les va a predicar, se les va a hablar de Cristo, pero no serán parte de la iglesia. Ellos serán parte de los justos de la gran tribulación. Los que mueran como mártires van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Muchos creyentes dicen, eso es el arrebatamiento de venida, es lo mismo, ¿no? Es la misma cosa. El Señor viene y es feliz todo el mundo y hacemos el paraíso, como los testigos de Jehová vieron que creen que todo va a ser un paraíso. Ese es lo mejor que ofrece el testigo de Jehová. Gracias a Dios estoy con una esperanza, pero mucho mejor. Lo mío es celestial, pero no porque yo lo diga y se me ocurrió creer en eso. Se me ocurrió pensar que así tendría que ser. No, no, la Biblia me afirma una y otra vez que los creyentes están destinados a una herencia adquirida. ¿En dónde? En los cielos. No la de los testigos de Jehová y los adventistas y todos los demás. No, no, no, en los cielos. Entonces, también en este periodo del milenio, como vamos a ver más adelante, la iglesia tendrá un gran trabajo que será anunciar a las naciones gentiles el evangelio. Hacer notar que el evangelio de Cristo sigue predicándose y recién ahí, en el milenio, se va a cumplir lo que muchos creen hoy, lamentablemente, que supuestamente la iglesia va a predicar el evangelio y viene el Señor. Porque mal enfocan Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio y vendrá el fin. Y supuestamente la iglesia es la que predica el evangelio y ya viene el Señor. Entonces hay pastores que dicen que hay que predicar, hermanos, hay que hablar urgente y que todos se convierten y así ya viene el Señor. Como que nosotros vamos ahora a decir, ahora Señor puedes venir porque están todos creyentes. No, no, hermanos, Dios no trabaja así. El Dios de la Biblia no trabaja. El de las iglesias sí puede ser, pero el Dios de la Biblia no trabaja así. El Dios de la Biblia tiene un plan de predicación del evangelio y la iglesia no lo termina. La iglesia va a ir un tiempo hasta que el Señor lo defina. Después en la gran tribulación estarán muchos israelitas predicando, muchos gentiles que se van a convertir al Señor y los ángeles. En especial esto comienza en el capítulo 14 de Apocalipsis. Después en el milenio tenemos, como hemos visto, toda una escuela de la enseñanza de la ley del Señor y de la palabra del Señor. Que todos querrán ir a Jerusalén, tomarán del manto de un judío porque querrán ir a estudiar la palabra del Señor. La escuela, la enseñanza del Evangelio y la gran obra de Cristo hasta ahí en ese lugar será. Y la iglesia todavía seguirá también predicando en esa época, pero en un estado muy distinto al de hoy. Hoy la iglesia todavía tiene imperfecciones, todavía tiene manchas, todavía tiene problemas, luchas grandes contra el pecado y contra la mundanalidad. Pero en aquella época ya no tendrá más ese problema. Hoy hablaban de la integridad. Bueno, ahí la integridad será 100%, porque no habrá más un cuerpo de pecado que nos impele a la maldad o a pecar contra Dios, sino que ya estaremos en un cuerpo nuevo, totalmente restaurado, y será un cuerpo que no nos impelerá a lo que es el pecado, sino que nos va a nosotros a mantener en un estado de total 100% de santidad. Y eso es lo más maravilloso de la iglesia cuando se vaya, que por fin se libertará de este cuerpo que lamentablemente nos estorba bastante para vivir en una vida de completa santidad. ¿Cuál es la morada de la iglesia? ¿A dónde va la iglesia cuando se vaya? Pero esto pasa antes del milenio, antes de la gran tribulación. ¿Dónde va a irse la iglesia? Pregunten si les gusta un sondeo. ¿Conocen hermanos que no son de esta iglesia? Vayan a todos los cristianos que conozcan por ahí. Pregúntenle, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿O a dónde vamos una vez que termine el periodo de la iglesia? A ver qué le comentan, qué le dicen los hermanos, qué le dicen los cristianos. Ustedes saben que estamos en la época, creo yo, estamos en la época en donde tenemos más Biblias y más instrucción teológica y bíblica como nunca antes en cualquier otra generación de la iglesia. Empezando desde el primer siglo hasta quizás el siglo antepasado, el siglo XIX. Creo que tenemos la posibilidad de comprar una Biblia, no sé por cuántos pesos, pero una Biblia completa, toda la revelación. Pero somos la generación de la iglesia más ignorante que existe de todos los tiempos. Hace unos días atrás, y eso ya lo había leído hace tiempo, de un pastor que visitó las iglesias clandestinas en China. Ellos viajaban kilómetros porque venía este misionero de Estados Unidos con su inmunidad y de todo que tenía por ser ciudadano norteamericano, entraba. Y él venía, pero aunque él entró para hacer otra cosa, la idea de él era entrar para ir a visitar a un grupo de personas en China que se reunían y empezó a hablar y predicar. Y entonces después empezó a hacerles preguntas a ellos. Estos hermanos que se reunieron con él no tenían Biblias, porque no las podían conseguir. O sea, los chinos persiguen mucho la impresión de Biblias en chino. Imprimen Biblias en chino, pero no para los chinos ahí, sino para otros países porque les pagan. Pero ellos tenían solo fragmentos. Y entonces les preguntó, porque él veía que ellos, él citaba un pasaje y ellos estaban diciendo de memoria los pasajes. Entonces les preguntó, ¿dónde estudiaron la Biblia si ustedes no la tienen? No, es que hay algunos que cuando estamos en la cárcel, cuando nos encarcelan por ser cristianos, tiran papeles. Y ahí hay un fragmento de la Biblia y así leemos. Y se memorizaban capítulos y cartas enteras. Entonces el pastor le dice, ah, no tienen Biblias, pero conocen la Biblia, saben la Biblia. Y les preguntó, para venir a esta reunión, ¿cuánto viajó? No, nosotros vivimos como a 200 kilómetros de acá, pero vinimos un poco caminando y un poquito algunos que nos trajeron. Y así llegamos a esta reunión. 3 días estuvieron con este pastor, todos sentados en el piso. No había banco, no había cojines, no había nada, nada cómodo. Todo era estar en el piso, sentados por ahí, porque era lo posible que nadie se vea. Bueno, él les contó cómo era en los países occidentales las reuniones. Entonces al final, después de que él ve tantas cosas que nosotros, para nosotros está normal, pero para ellos no. Ellos le dicen, pastor, ore para que podamos tener esa libertad que tienen ustedes. Y él les dijo, yo no voy a orar por eso. Voy a orar para que nuestras iglesias en Occidente sean como la de ustedes. Que vienen 200 kilómetros para escuchar la palabra de Dios. Memorizan la palabra de Dios porque no tienen Biblias. Voy a orar para que nuestras congregaciones hagan como ustedes, que a pesar del barro, de las dificultades del camino, están acá. Y voy a orar para que tengan la suficiente humildad, dijo el pastor este norteamericano, para sentarse en el piso, porque allá solo pegan 2 gotas. O el pastor habla más de 40 minutos y ya quieren irse de la iglesia. Y ahí estaban todo el día con la palabra de Dios. Esto es algo de hace poco, en China. Hermanos, somos la generación bendita que tiene para estudiar la palabra de Dios todo, todo, pero no la estudia. Y no conoce estos temas porque quieren ser ignorantes. Quieren errar en la doctrina y en la verdad de Jesucristo porque quieren, porque son insensibles a lo que es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo lamentable, y no lo digo por levante, por reto, por reclamo. Lo estoy diciendo para llamarnos a la reflexión a nosotros y a quienes van a escuchar este mensaje, pero llamarnos a la reflexión, ¿qué estamos haciendo con la Biblia? ¿Qué estamos haciendo con las doctrinas de la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que le tenemos que impartir al mundo? Esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Ahora, volviendo un poco a lo que es el tema de la morada de la iglesia, que como les dije, es netamente celestial, es de gran importancia saber que los redimidos del Señor en este tiempo no estarán en la misma habitación que Israel. La iglesia está destinada a lo celestial con intervención en lo terrenal. Israel está limitado a lo terrenal, aspirando lo celestial después del milenio. Esto es lo que va a ocurrir en ese tiempo milenial. La iglesia estará en los asuntos terrenales, pero su morada principal es celestial, como vamos a ver, la Nueva Jerusalén. Pero también Israel tendrá un estado de gloria, pero acá, en una tierra restaurada, totalmente modificada por los cataclismos que van a haber en el mundo, en la gran tribulación. Jesús hará toda una recreación, una restauración del clima y de todo. Ahora, Jesús prometió a los que creerían en él que iría a preparar un lugar en la casa del Padre. Aquí es necesario entender que el Padre solo habita en lo celestial, nunca deja esa morada, ese lugar, porque desde ahí marca y ejecuta sus designios. La iglesia, al ser un grupo de personas que fue santificada y limpiada en el sacrificio de Cristo, tiene acceso a la presencia del Dios del cielo. El camino a ello fue trazado por Jesucristo. Es por esto que la iglesia es un cuerpo de creyentes que es muy especial, porque la Biblia lo llama la esposa de Cristo, a la cual se le dio una habitación especial y eterna. Vayamos a algunos pasajes de la Biblia que yo creo que nos van a ayudar a entender un poco más esto, y no solo a respaldar, pero que para nosotros nos afirmemos y nos aseguremos en esperanza que es así. No porque lo diga quien les está hablando aquí, sino porque verdaderamente la palabra está respaldando cada una de estas declaraciones que estamos haciendo. Y dice en Juan capítulo 14, Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. ¿A dónde fue a preparar lugar el Señor? Según así le dijo a sus discípulos, en la sobremesa de la Pascua. Voy a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Padre, hablando de la primera persona de la Trinidad divina, el Padre siempre está en el cielo. Cuando nosotros hacemos la oración que Jesús nos dio como ejemplo en Mateo 6, Él dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos, no está en la tierra. ¿Quién es el que bajó y subió al cielo? Jesucristo y el Espíritu de Dios, el Padre nunca. En ninguna parte van a encontrar en la Biblia, nos dice que el Padre bajó a la tierra. Él está siempre en el cielo. Quien vino al mundo es Jesucristo, también antes incluso de Jesucristo, ya el Espíritu Santo intervenía, desde el segundo versículo de la Biblia, el Espíritu ya interviene en la tierra. Ya está, sale de la presencia celestial e interviene. Y el Espíritu de Dios revoloteaba o volaba sobre las aguas, sobre una tierra que estaba desordenada y vacía. Desde el primer momento en la Biblia vemos al Espíritu que empieza a descender de la morada celestial para hacer o ejecutar la obra y el designio del Padre. Y también todo esto se hace en la mediación de Jesucristo. Ahora, a esa morada es a donde fue a preparar lugar para los que han creído en Él. En el versículo 1 dice que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creen en Dios? ¿Saben? Sepan que yo también estoy en la presencia de Dios. Siempre, y conozco muy bien, voy a ir a preparar lugar allá, en la casa de mi Padre. No en la tierra, no por aquí. Y termina diciendo el versículo 3, al final, vendré otra vez y os, ¿qué? Tomaré. ¿Y qué sería eso? A ver, ¿qué sería eso que Jesús va a tomar? Dice, os tomaré a mí, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es la figura, este es el momento en que Jesús viene por su iglesia, terminó de preparar el lugar. Eso es el desposorio, lo que yo les explicaba hoy. El desposorio, aparte de una dote, de un precio que se paga al padre por la desposada, esa mujer, esa dama, esa doncella que tanto le gustó al muchacho, hablando en términos israelitas o en términos orientales, que le gustó, va, se acerca al padre y le dice que la quiere tomar como esposa. Bueno, a ver qué me das, porque es así. No es que usted agarra a la esposa y se va y dice, bueno, ella va a ser mi novia y la chica sale así, se va nomás y ya está, como hacemos hoy en día. No, no. En la antigüedad, la esposa esperaba en su casa, la doncella, la potencial esposa me refiero, la potencial esposa esperaba en su casa, llegaba el hombre, hacían un trato, un pacto con el papá. Pero parte de esa ceremonia, aparte de la dote, aparte de las copas y demás, todo lo que se hacía, también había un tiempo en que la esposa esperaba. Eso podía ser una semana, dos, tres, un año, dos, no importaba, pero había algo que se necesitaba para que él venga y lleve y ella sea su esposa. Casa, un lugar para vivir. Un lugar donde iban a estar. Porque el reglamento, la cultura o como ellos tomaban era que una vez podían vivir en la casa del papá de él o de ella, pero ellos tenían que tener una habitación para ellos. Podría ser el mismo tálamo, que era la habitación nupcial, que después se convertía en la casita de ellos, pero tenían que estar aparte viviendo de esa familia, aunque estén en el mismo terreno, pero era su casa. Una vez que eso estaba preparado, recién ahí podía venir el esposo y decirle, ahora estamos listos. Y ahí llegaba lo que se hacía la fiesta de bodas. Esto duraba 7 días. Dentro de esos 7 días venía la boda, que era la ceremonia. Bien, el padre miraba, observaba que todo estaba en orden y de ahí se hacía la ceremonia. Y después venían los 7 días de la fiesta de bodas y en esos 7 días eran cuando participaban los flamantes nuevos esposos, participaban en las fiestas con todos sus conocidos y estaban, por ahí dormían, por ahí no dormían, pero era fiesta 7 días. Menos mal que hoy no es así, una noche y ya está, se van todos. Pero antes era así. Había que prepararse. Mientras el esposo preparaba su casa, padres de ambos preparaban la fiesta de bodas. Esto, hermanos, es importante que nosotros entendamos porque es lo que Jesús está haciendo con la iglesia. Él se presentó a Dios para pedir su esposa, porque ¿a quién pertenecen todos los hombres y mujeres de este mundo? Y no digan a Satanás, ¿eh? Aunque es el padre de mentira y demás cosas, pero todos pertenecen a Dios. Pablo en su mensaje en Atenas dio a entender que todos pertenecen a Dios. En él todos viven, buenos y malos. Hasta esos malandras que nosotros diríamos que no tendrían que vivir, todos le pertenecen a él, son de él. Aunque no todos creen en él y reciben a Jesús, pero todos le pertenecen. Pero él fue, pidió su esposa a su padre, hizo lo que tenía que hacer, la ceremonia del desposorio, y ahora se fue a preparar lugar para que cuando esté todo listo y esté todo en orden, entonces él venga a buscar su esposa y la presente a su padre. Esa va a ser la ceremonia de bodas, el momento en que ella será vestida de blanco, finísimo, limpia, santa y sin mancha, presentada a Dios en el cielo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 4:1? Y vi un cielo abierto y una puerta abierta y me dice, sube acá. Ahí se encontrará con el Padre del Esposo, la iglesia, nuestro Padre Celestial. Y de esa manera es como se harán durante, mientras acá el mundo estén peleando y guerreando y así matándose entre ellos, y Dios haciendo sus juicios 7 años, y después va a venir una fiesta o la cena o digamos la comida de las bodas que se hace al final de los 7 días, se hace la famosa cena, la fiesta que termina con una gran cena, que es lo que nosotros vemos también en Apocalipsis, cuando los invitados a la boda podrán entrar y podrán ser partes de todo eso. Si no, solamente son los íntimos de los esposos y de las familias los que participan en esos 7 días, y al final entran todos los que son invitados. Ahora, en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto también pueden comparar en 1 Corintios 15, 50 al 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, no acá, no en la tierra. No pertenecemos, no somos. Ayer en la reunión de jóvenes una hermana leía Colosenses 3:1. ¿Dónde tenemos que poner la mirada nosotros? ¿En las cosas de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Es cierto que usted no puede andar toda la vida ahí. Yo soy del cielo, yo vivo en el cielo y mira, y está todo así, y va caminando y tropezando y cayéndose, bueno, está mirando al frente. Pero mi mirada espiritual, mi vida tiene que estar enfocada y puesta mis ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Usted vio el cielo alguna vez? ¿Vio alguna vez a Jesús? ¿Vio cuando Jesús murió en la cruz? ¿Vio cuando Jesús resucitó de entre los muertos y salió de la tumba? ¿Y entonces por qué cree? ¿Usted vio eso? ¿Y entonces por qué creemos eso? Yo tampoco vi, no se preocupen. Pero, ¿por qué creemos? Por la fe. Por la fe. La fe es eso, los ojos espirituales de lo que no vemos, de aquello que no conocemos todavía, pero sabemos que está. Creemos que es así. Está bien. Podemos decir que la palabra de Dios es nuestro fundamento, pero si no está acompañado de fe, es difícil que nosotros lo aceptemos. Es algo impresionante lo que es la fe que el Señor ha puesto en todos los hombres y mujeres de este mundo para que crean y vengan al conocimiento de la verdad. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, porque Dios no quiere mostrar nada. No quiere mostrarle nada a nadie, ni a los de la iglesia, lo que Él tiene preparado para los que le aman, dice la Biblia. ¿Estamos? Así que si usted no vio cielo, no vio las cosas de arriba, crea y sepa que es real. Nuestra ciudadanía es celestial, es de allá. Y donde también esperamos al Salvador, o de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Según Hebreos 1, 3, ¿dónde está Jesús ahora? A la diestra del poder de Dios. Importante. Está a la diestra del poder. Él va a venir del cielo a buscar su iglesia, para llevarla al cielo, porque allá pertenece su esposa, a ese lugar. Seguimos un poco más en esto del versículo 21 también. Después dice, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Por eso no podemos llegar al cielo. Por eso todavía no podemos estar ahí. Porque tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio total del cuerpo que tenemos ahora al cuerpo que tendremos futuro allá. Lo que yo les decía, les invito a que lean después en sus casas 1 Corintios 15, 50 al 52 y 4, 16 al 17 de 1 Tesalonicenses. Seremos transformados. Por eso hoy Jesucristo ni siquiera en su estado de gloria se puede manifestar a nosotros, porque no hemos sido transformados. Este cuerpo de carne y sangre no puede heredar lo celestial, no puede estar en la presencia de Dios, porque moriríamos. Si Cristo incluso hoy se presentara en su estado de gloria que está ahora, ahora que Él ascendió, ya no está en ese estado incluso de gloria simulada, de gloria velada, cuando incluso resucitó y se manifestó a sus discípulos. Ahora que Él está en la gloria de su Padre, Él no puede venir y mostrarse y decir, hijito mío, quiero hablar contigo. Esos que dicen que tuvieron la visión de Jesús y todas esas cosas, sí puede ser un Jesús que ellos inventaron o que Satanás les inventó bien como ángel de luz que se transforma y se disfraza y llegó a ellos. Pero hermanos, si Jesús, el de la Biblia, se presentara delante de nosotros, tendríamos que caer como cayó Juan, que estaba de rodillas y solo pudo ver todo porque fue en espíritu, no en cuerpo, a ver lo celestial. Ninguno de nosotros vamos a soportar la presencia del Salvador si se presentara hoy aquí. Moriríamos inmediatamente por el pecado que está todavía en nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Por eso tenemos que ser transformados. Por eso en el arrebatamiento de la iglesia va a haber una metamorfosis completa de nuestro ser exterior para poder así de esa manera acceder a nuestro nuevo hogar o al hogar que ya pertenecemos, lo celestial. Vamos a Hebreos. Capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 22 al 24. Mas os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén que, a la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de qué. ¿Dónde están los ángeles? Acá andan dando vuelta por ahí. Solo en el cielo, que sabemos están ahí. Sí, algunos hacen misiones especiales que Dios les envía. Pero ¿a dónde moran ellos? ¿Dónde está la morada de los ángeles? Siempre en el cielo. Ellos pueden hacer una misión hacia la tierra, pero vuelven allá. Están en la presencia del Señor. Y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hay mucho para decir en relación a estos tres versículos, pero quiero rescatar algunas frases. Mas os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Hablando de Dios. Nos acercamos, ¿por qué? Porque todavía no estamos ahí. ¿Cómo nos acercamos? Habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador. Habiendo ido por el camino correcto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a quién, dijo él. Al Padre. Nadie viene a Dios si no es por mí. No hay religión, no hay cura, no hay papa, no hay pastor. No hay nadie, no hay hermano, creyente. Nadie puede llevar a nadie al cielo si no es solo Jesucristo. No hay iglesia, tampoco que sea la más buena, que si usted va a esa iglesia, ya tiene el cielo asegurado. Mentira. Estoy hablando de las iglesias evangélicas, estoy hablando de las iglesias bíblicas incluso. Ninguna iglesia le puede ayudar a usted a llegar al cielo. Solo la persona de Cristo y la iglesia que predique a Cristo es la que está ayudando, colaborando para que las personas puedan llegar a lo celestial. Porque las llevan, esas iglesias, las llevan ¿a quién? ¿A la denominación de ellos? A Cristo. Lamentablemente es así. Hay muchas congregaciones, muchas denominaciones que creen porque están en esa iglesia, por eso van a ir al cielo. Eso es mentira. Eso es una burda herejía y mentira de parte de los líderes de esas iglesias. Ninguna iglesia tiene la autoridad dada por Dios para decir, estás acá, estás asegurado en el cielo. Incluso esta que estamos hoy aquí, no va a ser una iglesia que le va a llevar al cielo. En las iglesias cristianas se proclama al que puede llevar al cielo a las personas, y se llama Jesús. Si una iglesia hace esto, entonces va por buen camino en su misión. Llevar a las almas perdidas a los pies del que puede salvar. Llevarle, encauzarle en el camino, que es Jesús, para que pueda llevar. Lo lleva hasta la puerta celestial, que es Jesús. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare, tiene vida eterna. Eso es lo que tienen que hacer las iglesias y todos los hermanos en la fe en el mundo. Llevar a la gente, no a las iglesias, no a un grupo cristiano. No estoy diciendo que está mal venir a la iglesia ahora. Lo que estoy queriendo decir es que siempre tenemos que predicar un evangelio cristocéntrico. Esto es lo que tenemos que hacer, ayudar a que la gente pueda llegar y así de esa manera acercarse a la Sion celestial y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén no terrenal. No le digan a la gente, como dicen algunos hermanos, vamos a la ciudad santa. Sí, santa porque fue elegida por Dios, pero en lo moral es la ciudad más cochina y más inmunda que hay en toda la tierra hoy en día. Ahora usted va a decir, no, qué bárbaro el pastor insultar así a la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes cuántos altares paganos hay hoy en Jerusalén? Todas las religiones del mundo están representadas. ¿Qué hemos leído en varios de los pasajes que hemos tratado del milenio y de la descontaminación de Israel? Yo echaré los ídolos, los agoreros y todos aquellos que hacen adivinación en ti. Hoy la ciudad de Jerusalén no es santa en lo moral y en lo espiritual menos. Hoy Israel solo es la higuera, pero todavía no es la vid y no es tampoco el olivo. Solo es la higuera que floreció y brotó, nada más, que es el aspecto social y nacional de la nación. Pero no está todavía en su relación de comunión con su Dios, la vid, y en su estado de proclamación del Dios vivo y verdadero, el olivo. Todavía no llegó a ese estado, va a llegar, pero no está. Entonces tenemos que saber que la iglesia está encargada de acercar a Dios o a Cristo a las personas para que así tengan un acceso asegurado, un pasaporte listo y preparado para lo celestial. Y a la compañía, dice, de muchos millares de ángeles. El escritor de los Hebreos estaba tratando de asegurar y que se entienda bien a dónde vamos. ¿A dónde nos acercamos en Cristo? Que no se diga que hay algo terrenal para los que han participado de ese nuevo pacto bajo un mediador, que está con mayúscula, y es nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. No olvidemos nunca, no hay mediadora, no hay mediadores. Hay uno solo, de parte de Dios hay uno solo y se llama Jesucristo. Quien no vaya por Jesucristo a las moradas celestiales, se va a ir a otro lugar. Y si en la gran tribulación no reconoce, se sigue obstinando en seguir en lo que es lo terrenal y en lo que es aquello que se va, digamos, a otro mensaje que no sea lo de la Biblia, esa persona está asegurando su condenación de un todo. Al infierno y al lago de fuego. Quien no reciba a Cristo está bajo la ira de Dios, dice la Biblia. Ya está. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Dios ofrece demasiado al mundo. Le ofrece mucho a los hombres y mujeres de este mundo, pero ellos lo toman en poco. Les ofrece un cielo y una morada brillante y en una luz inaccesible, pero ellos creen que acá está lo mejor. Es lamentable, pero esto es la realidad que existe. Vamos al último pasaje, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. Quiero rescatar la primera parte del versículo. Después de estas cosas, recuerden que el capítulo 3 de Apocalipsis termina con un amén, hablando de la iglesia de la Odisea. 14, versículo 14 hasta el 22, se habla de la iglesia de la Odisea. Se habla hasta el capítulo 3 y hasta el final del capítulo 5, la iglesia está en visibilidad en Apocalipsis. A partir del capítulo 6 en adelante, lo que se empieza a hacer aquí en la tierra, la iglesia no está más. La iglesia ya no está. Pero le dice, aunque es algo que es un llamado a Juan, que era un apóstol de la iglesia del Señor, dice: después de estas cosas, después que termine la iglesia, después que se termine ese periodo, después que termine toda la historia de los hijos de Dios, la iglesia de Cristo en este mundo, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, paremos ahí. ¿Con qué voz vendrá el Señor por los cristianos, por los hijos de Dios? Con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta. Y esa trompeta se menciona también en 1 Corintios 15, 51 y 52. Que todos nosotros seremos transformados al sonar de la trompeta en un abrir y cerrar de ojos. Y la primera voz que oí, como de trompeta, podríamos decir que de alguna manera Juan, al ser llamado en espíritu para ver las cosas que sucederían después de la iglesia, del periodo de la iglesia, es la toma que hace Dios, figura la toma que hace Dios de la iglesia y lo lleva a la presencia de su Padre, a la presencia de... Ustedes siguen leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis y van a ver que lo primero que vislumbra Juan es un trono, a uno sentado, que tenía una apariencia de jaspe y de otras piedras preciosas y que estaba en un trono del color, o un arco iris alrededor del trono, que era del color de la esmeralda, un color medio verde. Y ahí sigue todo lo que es la adoración angelical y de diferentes seres vivientes que están alrededor del trono. Hermanos, quería por ahí detallar esto. Vamos a seguir con la iglesia en el milenio todavía, en el próximo estudio, pero quería detallar estos puntos importantes para que entendamos y aseguremos en nuestros conceptos, en nuestras mentes, que no pertenecemos a la tierra. Pedro dijo que somos peregrinos y extranjeros, que caminamos por este mundo. Juan dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos ya a este mundo, sino a lo celestial. Por eso, hermanos, tenemos que preocuparnos, como dice Pablo, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, pero mientras todavía no llegamos a las cosas de arriba, nos preocupemos de llevar a más gente para que vaya arriba. Y no se quede aquí cuando nos vayamos. Sé que cuesta. Sé que a veces causa dolor y tristeza cuando vemos que las almas rechazan a Cristo, pero nuestro trabajo no puede parar. Que la gente pueda conocer al Señor Jesús y que sea parte de nosotros los que vamos, con la ayuda del Señor, a alcanzar la vida eterna en su presencia, en lo celestial. Padre nuestro, gracias una vez más por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra nos da consuelo, nos da aliento, nos da una esperanza que a la vez es una seguridad de las promesas que nos has dejado en las Escrituras. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que hemos podido estudiar juntos este tiempo. Pedimos, Señor, que nos guíes para que seamos fuertes en Jesucristo, para vencer las tentaciones, los peligros de este mundo, los dardos del enemigo y todo aquello, Señor, que lamentablemente a veces nos ataca y puede que a veces fallamos. Ayúdanos a estar concentrados en la misión que tenemos mientras estamos en este planeta, en esta tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que después de todas las luchas que tengamos aquí,